llega al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores. También puedes encontrarnos en nuestro muro de Facebook, facebook.com/hipnotizate. Para comenzar la sesión de hipnosis de hoy, vamos a usar la música de uno de los músicos más particulares de nuestro país, como es Nacho Vegas, que ha editado su nuevo trabajo, un álbum llamado La Zona Sucia, en el que retoma pues su particular universo creativo. Una de las grandes canciones que conforman ese álbum y de los clásicos ejemplos del modo de hacer música de Nacho Vegas es este La Gran Broma Final, que sirve de disco de portada para la sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Estallará bajo tu nariz. ser feliz y te asustas como un animal. Es el día de la gran broma final. Cuando te griten con rabia que tu amor entero fue una estafa y tú protestes y no quede un alma allí para escuchar. Cuando ya no queden ritos, suene un golpe seco y casi un grito, y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar. Es el día de la gran broma final. Ya nada será igual tras el día de la gran broma. Fantástico, como siempre, Nacho Vegas con La Zona Sucia, su quinto trabajo y una canción increchendo como ese La Gran Broma Final, con su aureola de músico maldito, con esa fama de mala vida que suele tener Nacho Vegas y que, sin embargo, poco a poco se ha ido granjeando cada vez más lo que podríamos llamar el éxito. Tiene unas giras larguísimas, es conocido por el gran público, en fin, numerosas colaboraciones las que ha tenido también Nacho Vegas en estos 10 años de su andadura en solitario. Entre ellas, una de las más que levantó más polvareda mediática fue su colaboración con la artista que nos acompaña a continuación, como es Cristina Rosenvinge, también aderezado con un romance de por medio. Cristina Rosenvinge, que también presenta en estos días lo que es su nuevo trabajo, un álbum llamado La Joven Dolores, con canciones con claroscuros como este Mi Vida Bajo el Agua. Thank you. La joven Dolores era el barquito que unía Formentera con Ibiza durante un montón de años y ahora es el título para el nuevo trabajo de Cristina Rosenmíguez, la continuación de aquel Tu labio superior que tanto éxito le reportó. Mi vida bajo el agua, una de las canciones que se encierran dentro de ese fantástico y muy recomendable trabajo de la guapísima Cristina. Vamos ahora con unas estrellas rutilantes del rock, como son los Strokes, los neoyorquinos, que vuelven a la actualidad con un álbum que se llama Angels y que se inaugura con este Undercover of Darkness, los nuevos guitarrazos de los Strokes. Undercover of Darkness, la música de los Strokes, el retorno de esta banda neoyorquina que se ha convertido en todo un icono a lo largo de la década pasada. Comenzaron con la década con un álbum ya imprescindible, Is This It, editado en el año 2001 y todavía los tenemos sacando buenos álbumes repletos de guitarras. Otra banda que durante los primeros 2000 se convirtieron en un icono fueron The White Stripes, una banda, una pareja, un chico y una chica, que anuncian su separación en estos días. Vamos a quedarnos con una banda con una versión de los White Stripes, de su clásico por excelencia, como es Seven Nation Army, firmado por un trío de Los Ángeles llamado The Glitch Mob. Esta armada de siete naciones de los ya separados, finiquitados White Stripes. Suena poderosa, sin duda alguna, porque lo es. Seven Nation Army, una de las canciones más populares de la banda que anuncia su disolución, The White Stripes, una de las formaciones icono del periodo 2000-2009. en este caso remezclados por el trío de Los Ángeles The Glitch Mob. Vamos a continuar con una banda con la cual es difícil mantener los pies quietos. Cut Copy, los australianos de Melbourne, que editen Zonoscope, un álbum repleto de canciones bailables como este Take Me Over. Música contagiosa de los australianos Cut and Copy, después del éxito que recogieron con In Ghost Colors, vuelven con este álbum fantástico en el que se incluyen canciones como ese Take Me Over Zonoscope. Esos que se colaban por ahí era la música de Mike Skinner, o lo que es lo mismo, el alma mater de The Streets, una banda británica que anuncia su disolución. Han sido en estos últimos 10 años pioneros del rap británico, de eso que se llamó UK Garage. Una forma muy particular de hacer hip hop, ya que incluso llegan a sonar en este programa, que es un estilo musical al que siempre vamos esquivando. Pero la forma de rapear de Mike Skinner, eso que se llama speech, es muy muy particular y lo demuestra en canciones como esta Outside, Inside, la música de The Streets. Yeah, I swear as it were, would fit inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal, normal, normal, the world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside. Outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, home, home, home, home, home, home. Stirring a word, the conversation absurd, like the herbs have worked their patience and concurred. Wake up and smell the coffee, light up and dwell the offerings, drink with a thinking pinch, sit with a kitchen sink. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. Back to the torrent, skip it on its bollocks, roam to the oven, turn it off, it's on, skin a racket fag, I'm gone. What are we waiting for, mate? Let's wait for the place, cause it's all a bit late and we're all in a bit of a state. Weed makes me not wanna be in new places, fight it, stare at the same TV, watching the torrent like it. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. The fossiled remains of lots of ancient ways are buried or lost in every of my mate's brains. But I can't find it because they like blazing. Solving that problem brings priests and doctors and poets maybe in hot overclocked brains. I'm not overshot blotto or off my rock place. I got there at lunchtime, I was still there at 8. Next they were turning chairs onto the table at my place. Psychedelic cycle, get it? Ride all wet, arrive a bit sketch, I like bedding. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. The fossiled remains of lots of ancient ways are buried or lost in every of my mate's brains. But I can't find it because I like blazing. Solving that problem can be quite amazing. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. The world is outside, but inside, warm inside, informal outside, stormy inside, normal. Grupos de éxito en este primer tramo del programa de hoy, en este primer tramo de hipnosis. Unos que vuelven como The Strokes, como Nacho Vegas, otros que dicen adiós para siempre como White Stripe o estos que sonaban The Streets. Mike Skinner, que con ese Computer and Blues dice adiós a su carrera musical y lo hace a lo grande con canciones como ese Outside, Inside. Llega la hora de los novatos, que también juegan un papel importante dentro del programa, como los canadienses de Rural Alberta Advantage, que presentan The Parting, su segundo trabajo, con canciones como este Stamp. wasted and I love's waiting and I love's wasted and música de Rural Alberta Advantage, otra de las bandas que llegan desde Canadá, un país que no deja de generar grandísimas bandas, están en un estado de forma excelente, todos con un ramalazo de épica realmente espectacular, como demuestran canciones como ese Stamp, otra de las que se incluyen dentro de The Parting, lo que es la continuación de lo que fue su álbum de debut Hometowns. Otra banda que presenta en estos días su segundo trabajo son The Lobs, unos chicos que hacen su música mirando de reojo al twee pop, a la música de los años 60. Vamos a quedarnos con una de las canciones de este segundo trabajo llamado Love You. El tema lleva por título December Boy, ellos son The Lobs. Come on, come on, don't start stopping now. Un disco continuista, sin duda alguna, respecto a su primer trabajo, Three, en este Love You, firmado por The Loves, en el que pues siguen con los mismos parámetros. Una música encantadora que mira a los años, al pop, al mejor pop de los años 60, desde luego, en canciones como ese December Boy. Vámonos hasta Nueva York para escuchar a Beach Fossils, que editan un EP bastante largo, con 8 canciones, casi un mini LP, llamado como la canción que nos dejan, What a Pleasure, Beach Fossils. Costa a costa de Nueva York con Beach Fossils hasta Los Ángeles con Dum Dum Girls, aunque manteniendo el formato, un formato más que interesante como es el EP, una forma de sacar música, de mantenerte en el candelero y sin embargo sin tener que sacar álbumes tan largos con 4 o 5 canciones, como es el caso de este He Gets Me High. Es como se llama el EP de las chicas Dum Dum. Vamos a quedarnos con uno de sus pepinazos, como es este Wrong Feels Right, Dum Dum Girls. Tell me what you dream while you are fast asleep. Could it be of me? Could it be of me? I cannot breathe. This tightness just won't leave. My heart is gone. I wish that you could see me dream away the realness of the day. Dream away the reasons I can't stay. I need my fix, 'cause you fix me up. When nothing else is enough, nothing else is enough. I sing for you. He Gets Me High es el EP de 4 canciones, 3 nuevas, una versión de los Smith firmadas por Dum Dum Girls y temas como ese Wrong Feels Right. Vamos ahora con la música de un músico español llamado Remate, que ha editado un álbum por título Super Loop, un álbum conceptual dedicado a una serie de prostitutas que llevan siempre el apellido Love, ¿no? Amor, pero L-U-V, mal escrito, ¿no? Remate dedica cada una de esas canciones a estas chicas y a su mundo. La primera, vamos a quedarnos con un par de las canciones que conforman este álbum, que tiene doble nombre, entre paréntesis, Super Love, por lo que tiene de romántico. Es la primera canción que escuchamos, es este típico de California, Remate. He visto tu cara en días de ficción y sentí un vacío. Un diagnóstico precoz, típico de California, un instante resplandor al borde del abismo, donde hibernan los Beach Boys y un detector de metales muestra mi vida interior, y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. He visto tu cara por la televisión, orejas de conejo y una bola de algodón, y decidí huir contigo a México, descubrir algún atajo para salvar el mundo. Típico de California, un instante el resplandor al borde del abismo, donde hibernan los Beach Boys. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Un álbum que tiene muchos registros, no se mantiene en una sola línea musical. En este típico de California es totalmente distinto a lo que vamos a escuchar a continuación, aunque sigue siendo el mismo álbum, este Super Love, un álbum realmente recomendable firmado por Remate. El tema que va a sonar ahora lleva por título Laurie Allen. You've got to get to the beach, no, Laurie. Hey, am dream about her, so hold on to the sunlight. A and B are the initials of my Laurie Allen. I don't mean Japanese or Russian vocabulary. Mules, my rhythm, la idea es original, desde luego, dedicarle un álbum conceptual a putas de lujo en este super love, por lo que tiene de romántico. Remate con un par de muestras de la forma de hacer música, ese típico de California, o este Laurie Allen. Nos vamos de nuevo a Canadá para escuchar a la banda de Tom Bellar, a Destroyer, con su nuevo trabajo, Caput. Song for America. for America. Barroquismo, desde luego, en la música de Caput, la última entrega de Dan Bellar bajo el nombre de Destroyer, este hombre hiperactivo que está en multitud de bandas, en todas ellas aportando cosas interesantes. Llegamos casi al final del programa. Vamos a usar la música de unos chicos que llegan desde Brooklyn y que se llaman Twin Shadow. Nos dejan este Slow.